Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Bueno, otro de los temas del día tiene que ver con una actividad que está sucediendo ahora y tiene que ver con una actividad que está realizando por la libertad de Iggy. Y bueno, para hablar de lo que está sucediendo allí, estamos en comunicación telefónica con Sabri, de Topless con Todo al Aire. Es una compañera del grupo de género que se está gestando en el espacio Luciano Arruga. Sabri, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Dani, te saludamos. Hola, ¿cómo andan, compañeros, compañeras por ahí? Bien, bien. Bueno, nada, primero consultarte cómo está la actividad. ¿Está en proceso todavía? ¿Ya terminó o está terminando? En este momento, hace unos minutos, terminamos la radio abierta. Pues está haciendo una jornada desde las 5 de la tarde. Nos empezamos a convocar acá en la plaza de los dos congresos. Estamos siendo parte alrededor de unas 100-150 personas, un buen número, digamos, acá copando el frente del congreso. Estuvimos ahí con una radio abierta, con distintos testimonios, visibilizando un poco el caso de Iggy. Y ahora en este momento hay un escenario y mientras tanto se están jugando partidos de fútbol, que es lo que Iggy viene pidiendo desde que está detenida, que se juegue al fútbol y que se está visibilizando su lucha. Buenísimo. Y preguntarte, ¿no? Bueno, sabemos que bueno, la familia, la hermana particularmente, estaban bastante conmovidos por la actividad y por todo lo que está pasando, por eso estábamos hablando con vos. Digamos, bueno, ¿qué nos podés contar de bueno, lo que tiene que ver en relación a la causa y bueno, cómo está viviendo la familia todo esto, ¿no? Sí, ahí estamos varias, desde toda la organización, que es muy diversa, compañeras independientes, organizaciones sociales, compañeras feministas, que venimos acompañando esta causa, también estamos acompañando a la familia. En este momento, hoy en el micrófono, lo que nos plantea Susana es que, bueno, ahora lo que le estamos exigiendo a la justicia es de mínima la prisión domiciliaria. Estamos exigiéndole a este sistema patriarcal que le dé ese beneficio, entendiendo igual que nuestra máxima lucha es la libertad de Iggy, porque está presa injustamente desde el 16 de octubre, con lo cual, en esto, dentro de los parámetros legales, en este momento lo que se le está exigiendo a la justicia es que le concedan la libertad, la prisión domiciliaria. Eso en cuanto a la causa. Y después esto, como seguir visibilizando que ella está siendo presa injustamente, ella se defendió de un ataque de un grupo de varones violentos que intentaron disciplinarla por su ser lesbiana. Ella hace rato en el barrio venía teniendo diferentes casos de hostigamiento, le habían quemado la casa en un momento, ella estaba siendo perseguida y solo lo que hizo fue defenderse y ahora tenemos a presa ahí por esta situación. Así que un poco es acompañar a la familia, seguir visibilizando y también ver cómo este sistema también quiere dominar nuestros cuerpos y encasillarnos, y cuando salimos de la norma estas cosas suceden. Sí, hoy cuando arrancábamos el programa, las compañeras y compañeros, ¿no?, decíamos lo hipócrita de algunos sectores de la sociedad y de los medios de comunicación, que casi por una cuestión de que la lucha de las compañeras los obliga a tener que hablar de las cuestiones que tienen que ver con la violencia machista y con las cuestiones que necesitan todas las mujeres para poder vivir en paz y mantenerse vivas. Cuando hay una mujer que se defiende de un ataque de estas características, lo primero que hace el sistema judicial, patriarcal, capitalismo patriarcal, es meterla presa, ¿no? Juzgar esa acción como un asesinato y no como una defensa. Sí, que en realidad y no es noticia porque está viva y se defendió. Claro. Pero lo que les da estos medios de comunicación hegemónicos es la noticia es que nos asesinan todos los días, digamos, ¿no? Entonces cuando salimos a defendernos, cuando también nos visibilizamos, nos pasan estas cosas y ahí es donde tenemos que salir a la calle a demostrar que y fue atacada, esto es un crimen de odio, que ella esté presa, también reivindicar otros crímenes como el de la Pepa Gaitán. Acá en Argentina también estuvimos hablando del caso de Nicole, que es otra compañera lesbiana asesinada en Chile. Sí. Diferentes situaciones que en todo el mundo sucede, cómo se criminalizan nuestros cuerpos. Y desde ahí, en el marco de este, el 17 de mayo, que es el Día contra la Homo, Lesbo, Transodio, es apostar, ponernos en las calles y también defendernos y visibilizarnos. Bueno, Sabri, desde acá, nada, agradecerte por la labor, por participar casi como una corresponsal desde afuera para poder contarnos y poder transmitirle a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan semana a semana de lo que allí estaba sucediendo. Es un tema que particularmente al colectivo Familiares y Amigos de Luciano Arrúa nos interesa seguir, acompañar y, bueno, dar desde nuestros medios alternativos y populares el lugar que se necesita para comunicar estas causas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ahí estaremos comunicando también acá en las calles. Un abrazo, Sabri. Un abrazo, gracias. Hablamos con Sabri de Toples con Todo al Aire, compañera y parte del grupo de género que está gestando en el espacio Luciano Arrúa. Y bueno, ahí nos comentaba lo bueno de la actividad, de la organización, de lo que está sucediendo, de esta aposta que se toma con una acción y un gesto que es bastante fuerte para lo que tiene que ver en la lucha contra el patriarcado y particularmente lo que tiene que ver con el fútbol. Me parece que es un gesto más que fuerte que se proponga como parte de método de lucha dentro de las actividades, el fútbol entre las compañeras, y era algo que practicaba ahí. Y que bueno, así sea parte de eso también de lo que tiene que ver con el festival, ¿no? Y esperemos que siga practicando fuera de ese lugar inmundo en el que está ahora, ¿no? Rápidamente. Exactamente. Es un ejemplo claro, ¿no? De lo patriarcal que es la justicia, todo en realidad, no solamente el poder judicial, mejor decir eso y no justicia. Sí. Y para todos los boludos, sobre todo, porque hay mucho boludo ahí diciendo, bueno, pero en realidad la sociedad no es tan desigual, ustedes son todas feminazis. Bueno, miren lo que pasa con una mujer. Que venía denunciando, ¿no? Lo que le estaba sucediendo. Se había tenido que ir del barrio, le habían quemado la casa, había sufrido ataques previos a este. Exactamente. Y en el último ataque se defendió y la herida que le provocó a uno de sus atacantes, que en banda la fueron a leccionar, como bien dicen las compañeras, terminó muriendo esta persona nefasta en el hospital y entonces ahí fue detenida Iggy. Y nada, me parece también importante. Lo bueno de que, bueno, las compañeras y dentro del colectivo de organizaciones que acompañan a la familia, entender las prioridades que tienen que ver primero con la salud física y psíquica de Iggy. Esto de pedir la domiciliaria no es un conformismo, sino es la necesidad de buscar una herramienta urgente que la saque a ella de la situación de detención, para después sí pedir la absolución total y la libertad definitiva por una injusta causa que le está armando el Poder Judicial. Si le parece a nuestra compañera Natacha, nos vamos con un tema y volvemos con más desde afuera. Soul, one will burn. creation, a circus complete with all fools, of nations that lasted the ages, the written of art at the roots. Beyond all this goose is the terror, is the grape of the mercenary hand. The savage returns all good reasons, there's no turning back, no last stand. One will burn, heart and soul. One will the best of life.